Felipe Arnulfo Rosa, Julio César López Patolcín, Jonás Trujillo González, Abelardo Vázquez Penitén, Adán Abraham de la Cruz, Miguel Ángel Hernández Martínez, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Cuthberto Ortiz Ramos, Jorge Aníbal Cruz Medina, Cristian Alfonso Rodríguez, Bernardo Flores Alcaraz, José Ángel Navarrete González, Abel García Hernández, Jesús Giovanni Rodríguez Latempa, Carlos Iván Ramírez Villarreal, José Ángel Campos Cantor, Antonio Santana Maestro, Jorge Antonio Tizapa Legindeño, Luis Ángel Francisco Arzola, Israel Caballero Sánchez, Cristian Tomás Colón Garnica, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, Benjamín Asencio Bautista, Alexander Mora Venancio, Leonel Castro Abarca, José Luis Luna Torres, José Eduardo Bartolo Tlatempa, Dorian González Parral, Mauricio Ortega Valerio, Jorge Álvarez Nava, Martín Getsemani Sánchez García, Marco Antonio Gómez Molina, Jorge Luis González Parral, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, César Manuel González Hernández, Luis Ángel Abarca Carrillo, Israel Jacinto Lugardo, Giovanni Galindo Guerrero, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Marcial Pablo Baranda, Yosivani Guerrero de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Buenas tardes, días, dependiendo de la geografía en la que nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos a este su programa de Colectivo Cero. Nosotros somos un colectivo de comunicación y este programa es un programa especial, un programa que se lo dedicamos a los padres, compañeros, madres, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos. Y queremos agradecerle a María Eugenia. María Eugenia, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y bueno, empezar, ya se va a cumplir, ya estamos a un día del año de los hechos del 26 de septiembre. México antes de Ayotzinapa, México después de Ayotzinapa. Ayotzinapa es un quiebre en la historia contemporánea de nuestro país. ¿Por qué? Porque hizo visible lo que ya sabíamos de muchísimas décadas atrás, el crimen organizado, las redes de dicho crimen que van adquiriendo cada vez más poder, sus vínculos con un Estado incompetente, y todo ello en un caldo histórico muy antiguo de corrupción. Entonces nos encontramos con que toda esta historia de asesinados, desaparecidos y desaparecidas, feminicidios, fosas clandestinas, de pronto, con Ayotzinapa, irrumpe de una manera contundente en el escenario nacional y en el escenario internacional. Y hace visible a un Estado, en sus tres niveles de gobierno, que le está haciendo la guerra a la gente. Le está haciendo la guerra a la gente, a los indígenas, a los campesinos y a las clases medias también. Una guerra a la gente encubierta por un sistema de justicia que yo diría que no solo está encubriendo las injusticias, sino da la impresión de estar blindando el pacto de impunidad de la clase política. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que además de perseguir, asesinar, desaparecer, se está humillando, denigrando y provocando a los mismos a los que se ha agredido. Y esto me parece verdaderamente indignante, me parece verdaderamente indignante. Y si hay alguna reacción ante tales provocaciones y humillaciones, entonces aparece la amenaza de que se va a aplicar el Estado de Derecho y no se va a tolerar más violencia. Es verdaderamente irresistible este tipo de dinámica. Bueno, y como tú lo mencionas, es ahí en donde podemos ver este estado terrorista, este estado represor, este estado violento. Yo no sé si recuerdas, pero durante todos los 26 de los meses estuvieron haciendo acciones para recordar y para exigir la presentación con vida de los normalistas. Y por lo menos en la Ciudad de México y en otros estados, en todas las manifestaciones hubo represión por parte del Estado, hubo gente herida, hubo violaciones a los derechos humanos. Yo no me acuerdo bien en qué número de acción fue, pero hubo imágenes fuertes, ¿no? De cómo un policía golpeaba a un padre de familia que estaba cargando en hombros a su hija. Bueno, y como este programa es un programa especial, vamos a estar pasando a lo largo del programa canciones que colectivos de músicos han estado escribiendo sobre Ayotzinapa y nos vamos a escuchar la primera canción que se llama Mexicanos al Grito de Guerra. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Después de haber escuchado esta canción, vamos a continuar en este programa especial sobre Ayotzinapa. Nos encontramos platicando con nuestra compañera María Eugenia Sánchez. Paradójicamente, Isabel, me parece que a la vez que vivimos y constatamos esta oscuridad y este dolor, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, de los 3 estudiantes asesinados, de los muchos estudiantes heridos, no solo han dado muestras de una fuerza que yo me pregunto de dónde procede, sino que han transformado ese dolor que yo no me lo explico, no lo entiendo porque no lo he vivido, es indescriptible, han transformado ese dolor en una dignidad con mayúsculas y en una luz para todos nosotros. Eso es algo pues que te conmueve y que después de un año esa luz nos sigue guiando. Entonces, frente a una oscuridad siniestra, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa nos están dando una luz. Eso es lo que pienso al año de esta brutalidad. Bueno, y hablando de esta dignidad que nos demuestran los padres de familia, los familiares de nuestros compañeros de Ayotzinapa día con día, vamos a escuchar un audio de doña Berta Nava. Berta Nava es mamá de Julio César. Julio César es un estudiante de la normal que fue asesinado en los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre. Este audio es de enero de este año en el Festival Mundial de las Resistencias y de las Rebeldías allá en San Cristóbal de las Casas, en la Universidad de la Tierra, de Silesia. Venimos a invitarlos a que se unan con nosotros para lo de pues quitar este gobierno, ¿no? Por tanto daño que está haciendo. Pues a nosotros, como se han dado cuenta, pues masacraron a nuestros muchachitos en Iguala. Pues ellos no andaban haciéndoles nada a nadie. Ellos nada más andaban boteando para el día 2 de octubre venir a México y hacer una conmemoración en memoria de los muchachos asesinados también por el gobierno. Pues ya no pudieron ellos hacer eso que querían hacer. Pues les quitaron la vida, se llevaron a 43 muchachitos más de sus mismos compañeros. Pues se quedó eso truncado. Y pues queremos que nos ayuden, nos apoyen para que puedan regresar estos muchachos con sus familias. Pues a mí me mataron a mi hijo y pues yo me uní a mis compañeros para pues hacer más la presión para que estos muchachos regresen, estén con sus familiares, pues no anden por allá donde los tiene el gobierno, pues porque sabemos que el gobierno los tiene. A nosotros nos dicen que el presidente Peña Nieto dijo que iba a redoblar la búsqueda, pero pues nosotros en realidad sabemos que no lo está haciendo. ¿Quién está de brazos cruzados haciendo qué negocios con varios países? Y nosotros queremos aquí los resultados. Pues ellos no hacen caso de eso porque ellos lo tienen. Ellos tienen a nuestros muchachos. ¿Qué es lo que quieren a cambio para devolvernos? Pues no sabemos. Quisiéramos saber qué es lo que quieren. Porque haber perdido a un hijo que toda la vida me va a hacer falta, ir a reconocerlo en la CEMEFO y que las personas que estaban ahí no me hayan ni siquiera permitido haber abrazado a mi muchachito, no haber tenido esa necesidad de despedirme, haberlo visto ahí acostadito. Para mí estaba durmiendo, está durmiendo, va a seguir dormido. Porque él me decía cuando estaba en la casa, mamá, déjame dormir, tengo sueño. No, mijito, no es tiempo de dormir. Ahora hay que trabajar, hay que levantarse a hacer algo para podernos llevar un bocado a la casa, hijo. Ahora que lo vi en el CEMEFO, le digo, hijo, por fin vas a dormir. Y así vas a quedar en mi corazón y en mi pensamiento. Pues mi cerebro no quiere trabajar, no quiere reaccionar. Para él mi hijo vive y va a seguir vivo. Y si él dice que así va a estar, así lo vamos a recordar. Siempre va a hacer falta en nuestro hogar. Mi hijo, antes de que se fuera a apoyar a sus compañeros, me fue a ver a la casa. Apenas nos habíamos cambiado de lugar. Como yo tengo que rentar, donde quiera que vivamos, tenemos que rentar para tener una casita que brindarles a mis hijos. Cómoda, donde no pase frío. Tenemos que trabajar duro para pagar esa renta. Pues él llegó, todo estaba tirado en la sala. Le digo, hijo, qué bueno que llegaste. Hace de cuenta que te llamé con el pensamiento. Ayúdanos, hijo. Sí, mamá, ahorita. Se puso a recoger toda la madera que estaba en la sala, la subió a la azotea. Le digo, hijo, arregla tu cuarto. Están tus cositas en tu lugar, le digo. Él era un niño muy organizado, no tenía vicios. Su único vicio era ser un maestro para venir a unas comunidades como las de los compañeros, para llevar un mensaje a cada niño, a cada mamá, a cada papá, que sepan que tienen derechos, que ya este gobierno no los esté pisoteando, que ya no les esté robando lo poquito que tienen en sus comunidades. No se pudo, el gobierno no los quitó. Y digo yo, crié 4 hijos con sacrificio y todo, y que este gobierno me lo haya quitado, no es justo. Y lo que él dejó inconcluso cuando me habló, me dijo, mamá, vengo por mis compañeros, voy a apoyarlos para que regresen a la escuela. Voy a estar bien, dice, por si te dicen que algo nos pasó. No, no te preocupes, voy a estar bien. Le digo, bueno, hijo, cuídate mucho. Lo que me dijo él, dice, mamá, cuídate. Tú que nunca paras, dice, en la casa, todo el tiempo estás trabajando para darnos a nosotros lo mucho, lo poco que puedas. Yo voy a estar bien. Cuídense ustedes, que se cuiden mis hermanos. Mi papá, cuídenlo mucho, dice. Le digo, sí, mijo, pero tú también cuídate mucho. Aquí te vamos a esperar, sí, mamá. Si nos dan permiso, vamos a estar para allá mañana, dice. Ya no se pudo. A mí me dejó tranquila. Jamás en la vida pensé que a mi muchachito iba a ser el único día que yo iba a hablar con él. A mí me dejó tranquila. Yo esos días, el día viernes, el sábado, el domingo, el lunes, yo estaba tranquila hasta el día que me habló mi hermana, me dijo, ve a la escuela, necesitas ir. Le digo, ¿qué pasa? No sé, o no quiso decirme, no sabemos. Me fui, pregunté a los muchachos qué había pasado, qué razón me daban de mi muchacho. No, tía, dice, está un muchachito ahí, pero puede no ser su muchacho. Yo di las señas porque tenía un lunar en forma de mano, yo le medí la mano en su lunar a mi muchacho y le dije, hijo, le digo, le cabe mi mano a tu lunar, sí, mamá, con esa mano, dice, me vas a reconocer. Y eso me sirvió porque ese lunar se hizo pequeño, pero lo conocí por su ceja poblada, por unos cortes que tenía en la naricita arriba. Porque él chaponaba con una y con la otra mano, le daba con las dos manos trabajaba, con las dos manos hacía todo lo que tenía que hacer. Esas manos tenían mucho que hacer. Este gobierno, pues lo que vemos, hemos visto y seguimos viendo que es lo que no quiere, gente preparada, gente que lleve a las comunidades un buen mensaje para todos, que nos podamos defender, que ya no queremos más injusticias, que ya no queremos más asesinatos, que no siga cometiendo más atropellos con todas las comunidades, como lo hemos visto, lo siga haciendo. Y queremos su apoyo, la unidad para que hagamos esto realidad, que nuestros hijos, nietos, bisnietos y toda la familia que venga más atrás no esté ya con llantos como yo, que que nadie más les mate un hijo, que nadie más les mate una familia. En Iguala, si se han dado cuenta, han salido fosas que jamás en la vida nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera sido por la muerte de nuestros hijos. Hay muchas fosas ahí que esas familias, esas personas tienen familias, las están buscando. ¿A dónde? Como nosotros, con ojos cerrados, que no sabemos qué paso vamos a dar, para dónde vamos a dar. Ellos los están esperando en sus casitas, preguntan aquí y allá, nadie les sabe dar razón. Nosotros por ese motivo estamos aquí, para que nos ayuden y este asesinato no quede impune y que estos muchachitos regresen a su escuela, porque es media escuela que se llevaron, que se iban a integrar a estas comunidades. Queremos gente preparada para que no nos sigan pisoteando. Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa somos todos. Continuamos con este programa radial especial a un año de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros desaparecidos. Ellos eran estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y bueno, estábamos hablando de la dignidad de los padres y nada más mencionar rápidamente que el día 24 de septiembre tuvieron un encuentro con Peña Nieto, donde fueron a exigirle verdad y justicia. No fueron a negociar, no fueron a ver qué ofrecía el gobierno, sino fueron a exigirle. Y además, es un pararse al tú. Exactamente, exactamente. A mí me parece muy bien que hayan ido a exigir una vez más que se deje de mentir, mínimo que se deje de mentir. Porque yo digo, ¿cómo se atreve Peña Nieto a decir, estamos del mismo lado? ¿Cómo se atreven a decir, vamos a integrar en nuestra investigación los hallazgos de la Comisión Interdisciplinar de Expertos Independientes? ¿Cómo se atreven a decir eso si dicha comisión lo que hizo fue desmantelar pedazo a pedazo la llamada verdad histórica? ¿Cómo se atreve? Hoy, ayer decía Campa, es que nunca van a estar satisfechos. ¿Cómo se atreven a hablar ese lenguaje cuando Murillo Karam sigue libre y tranquilo, cuando ningún funcionario, alto funcionario público, ha sido juzgado por engañar, por encubrir delitos? Eso se llama encubrir delitos. No hay nadie, y se atreven a decir que es que, no, es que nunca van a estar contentos con nada. Entonces, es una violación permanente de la ley por parte del Estado, permanente, que claro, humilla cada vez más y va generando cada vez más descontento. Y de repente, cuando ya sale la confrontación a la verdad histórica, no, la procuradora te sale con que en Innsbruck dijeron que... Yo no sé cómo está el asunto. Eso es una cosa bien importante, ¿no? Decir cómo desde el Estado se está manejando la información y cómo es pisotear el dolor y el sufrimiento de los padres, ¿no? Cómo se les dio la información cuando supuestamente encontraron, llegó el primer examen ahora con Giovanni el segundo. No les avisan a los papás, salen en rueda de prensa, pisotean el dolor de los padres una y otra vez. No hay tacto humano en nuestro estado. Es pisotear continuamente y revivir este dolor que diario lo tienen los papás. Pero mira, hay un racismo contundente. En este país, y bueno, tú sabes que a mí ese tema me interesa mucho, la forma como se construyó la identidad nacional encubre un racismo muy, muy profundo. Y esa es una de las cosas que se han hecho visibles también en esta situación. Ah, bueno, fueron 43 estudiantes de origen indígena, campesinos, el Estado no se empezó. El gobierno federal no se preocupó hasta que aquello empezó a hacer ruido a niveles internacionales. Se trata de campesinos como los 70 migrantes de San Fernando. A ver, ¿cómo, cuál es el problema, no? No es el hijo de la señora Wallace, no es... Bueno, ahí hay un racismo, un clasismo verdaderamente hiriente. hiriente que también se ha hecho visible. Visible como en pocas ocasiones en el México de hoy se había hecho tan visible. No sé tú qué piensas de eso. Sí, bueno, ¿no? Y es como, también creo que ahí entra mucho y es importante mencionar el papel de los medios de comunicación, que nosotros por el otro lado llamamos de desinformación, ¿no? El papel que le han dado, cómo han criminalizado a los normalistas, que son unos salvajes, que son violentos, que van a por todo, y entonces, pues la gente que no tiene otra visión más que esa, se la va creyendo y se asusta. Yo recuerdo que en una de las tantas marchas, no me acuerdo de qué mes, de Ayotzinapa, de las acciones globales, por los celulares empezó a circular un mensaje que decía: cuidado, vienen los normalistas, te bajan del coche, si eres mujer te violan. Y es una psicosis y un miedo, es meterle miedo a la sociedad, paralizar la situación, o sea, paralizarlos para que no te muevas. Pero al final son estudiantes, ¿no? Que son estudiantes que desde que empiezan en una normal empiezan a luchar por todos los derechos, porque van a comunidades pues rurales de México que están bien, bien fregadas, ¿no? Y es una lucha constante. Tienen una educación política admirable, a mí me hubiera encantado tener la oportunidad de tener la educación política, pero es ese constante enfrentamiento a decir, son unos violentos, son... Y bueno, el más claro está en, otra vez, ¿no? En el informe del GIEI, se muestra que los estudiantes no iban a ningún acto violento, iban a hacer un boteo como lo hacen todas las normales del país para conseguir fondos. Y porque... no tenía ningún vínculo con las organizaciones criminales. Eso ese, ese ha sido el discurso del Estado, que tiende a criminalizar a todos los jóvenes de clases populares. Y aquí, bueno, hay toda una historia de tratar de acabar con esas normales rurales. Acuérdate que el Baester Gordillo decía que había que acabar con ellas porque solo producían revolucionarios. Entonces había ya una intencionalidad de acabar con ese tipo de normales. Y por otro lado, repito, esa criminalización de los jóvenes de las clases populares. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado, para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Ya regresamos a este programa radial especial sobre Ayotzinapa. La canción que acabamos de escuchar se llama Solo quería ser maestro de Ayotzinapa. Y bueno, continuamos con nuestra plática. Maru, estábamos hablando de la criminalización de la protesta. Cuando yo digo que el Estado le está haciendo la guerra a la gente, es que el Estado le está haciendo la guerra a la gente y sobre todo a los sectores populares del país. Y eso es, se dice muy rápido. Pero cuando el Estado, que está supuestamente para proteger la vida, la dignidad y los derechos de la población, y lo que hace es atropellar la vida y la dignidad y los derechos de la población, bueno, ¿cómo se llama a esa situación? Y cuando además después se utiliza el discurso del Estado de Derecho y de no tolerar la violencia por quienes la provocan, bueno, te deja inerme, te deja aplastado, y eso que uno no está en la situación de los padres de familia. Entonces, bueno, uno por otro lado descubre que se han establecido unas redes de solidaridad muy poderosas a nivel nacional, a nivel internacional, de una solidaridad política, de una solidaridad, yo diría, espiritual. Sí, porque para resistir todo esto se requiere una gran fuerza espiritual que están mostrando los padres de Ayotzinapa, como lo muestran los zapatistas, por ejemplo. y que, bueno, nos da fuerza. Me da hasta pena decirlo, que los que no estemos viviendo en situaciones de dolor tan extremo, estemos recibiendo fuerza de quien vive un dolor tan extremo. Y eso me parece muy importante, no sé, que lo sepan, hasta dónde es fecundo su dolor, hasta dónde es fecunda su lucha, hasta dónde es fecunda su dignidad. Eso me parece muy importante que lo sepan. Que lo sepan que gente común y corriente como yo, que nadie conoce, que vive una vida cotidiana más o menos gris, sin embargo está recibiendo fuerza de ellos. En muchas partes del mundo, no nada más. Porque están representando toda una dinámica que ocurre en muchas latitudes, la están haciendo visible, están haciendo visible que el ser humano es capaz de trascender, el que lo quieran comprar, el que... Bueno, entonces eso es muy importante para mí, es muy importante querer comunicar eso a los padres de familia. Claro, ¿no? La otra vez en alguna de las pláticas que he tenido contigo hablábamos, ¿no? De esos días que dices, ¿para dónde? Y están ellos, ¿no? Dándote la fuerza de decir, vamos, camina por aquí, te inyectan esa energía, ¿no? Y bueno, una vez más, los papás nos están haciendo el llamado a salir a las calles el 26, en nuestras ciudades, en nuestra colonia, en nuestros espacios, a salir a denunciar, como tú dices, Ayotzinapa engloba todo lo que se vive en el país. Ayotzinapa es todo, es el conjunto de violaciones que el Estado ha cometido durante muchísimos años, ¿no? Durante toda la historia, más de 70 años. Entonces, eso es un llamado, ojalá que la gente responda a este llamado. Los padres están invitándonos a marchar mañana en la Ciudad de México. A las 12 es la salida de la marcha, que será de Los Pinos al Zócalo. También va a ser interesante la reacción del gobierno, cómo va a reaccionar. Esperamos que sea una manifestación en donde no haya violencia, pero bueno, como tú decías, del Estado ya no se puede esperar nada. Justo el día, el 23, 24, los estudiantes de la normal... Fue 23, no, 24, ¿verdad? El 24 los estudiantes de la normal iban rumbo a México para unirse a la marcha y los encapsularon, sí, no los dejaron salir. Son provocaciones expresas, provocaciones para después recriminalizarlos. O sea, yo no sé cómo puede haber tanta crueldad, tanta banalidad también, tanta, la banalidad del mal, como decía Canaret, tanta malicia para dañar, volver a dañar y volver a dañar a los agredidos, a las víctimas. Me cuesta trabajo entenderlo, por ninguna razón, verdaderamente, porque además es tan visible, es tan obvio, ¿sí? Y bueno, claro, como tú dices, los medios de comunicación filtran la información, están controlados, están pagados, los canales libres que la mayoría de la gente puede ver, pues difícilmente se enteran de las causas de todas estas situaciones, y es obviamente que eso es grave. Pero yo creo que finalmente la gente está más informada de lo que parece, también hay mucho miedo. Precisamente porque el Estado vinculado al crimen organizado está demostrando no tener el mínimo escrúpulo de acabar con quien haya que acabar, ¿sí? Entonces eso genera mucho miedo y mucha parálisis en gran parte de la población. Hay que reconocer que eso está ocurriendo. Pero bueno, esperamos que este aniversario reanime la lucha y sobre todo pues desear recuperar a estos jóvenes, que es la esperanza de muchos padres de familia y que uno quiere mantenerla, pero ¿dónde están? Eso que no sepas, ¿dónde están tus hijos y tus hijas? ¿Dónde están? En este caso son todos varones, pero bueno, yo he estado en contacto con otras mujeres y hombres que les han desaparecido a sus hijos, y es una experiencia terrible, porque luego también ocurre que les devuelven restos que no son los restos de sus hijos, y que se volvió un escenario increíble, sí, oficialmente 25,000 desaparecidos. Sabemos que eso es, no sé, el doble. No, que... y esas es en las cifras oficiales, por eso te ¿no? digo, claro. Las cifras oficiales. Entonces están representando el dolor de miles y miles y miles de familias que se desbaratan con una historia de semejante magnitud. Es indecible lo que eso puede significar. Y es imperdonable la banalidad con que se sigue tratando todo eso. Cuando oyes, ya, mamá, borrón y cuenta nueva, casi, ya estuvo bien de eso ya pasó. Y lo oye uno en diferentes estratos. Dices, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Claro, pero viene desde el mismo estado. Yo no sé si te acuerdas en la famosísima rueda de prensa de Murillo, cuando le da carpetazo al caso, que dice, ya me cansé. Sí. ¿Contra qué vas? ¿No? Ya me cansé, sí, ¿de qué? Sí, o sea, sí. Es todo ya pasa en la página, ¿no? Sí, exacto. Y volvemos al racismo subyacente, sí, porque si se hubiera tratado otro tipo de población, no se cansan tan rápido. Entonces, eso a mí me pega muy duro, ¿no? Todo lo que expresa ese desprecio y ese racismo en este país y que ha existido a lo largo de su historia y a lo largo del México independiente y a lo largo del México posrevolucionario y ahorita, ese racismo que es lo que no ha permitido reconocernos, bueno, me parece que en este caso se hace todos los días, en este tipo de encuentros, todo el tiempo se visualiza esa relación de desprecio hacia la gente de las clases populares. Y antes de continuar con nuestra plática, nos vamos a ir a escuchar un poema llamado Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? De Marcela Ibarra. Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras, te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría a todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, y que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre. Y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscaran a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo. Porque todos los buscamos. Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? Bueno, y regresamos con este programa especial sobre Ayotzinapa. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar de cómo sacudió Ayotzinapa al país, cómo despertó conciencias, ¿no? ¿Cómo es que ha habido una reacción favorable? ¿no? Las primeras marchas estaba llena de gente. O sea, creo que también por el otro lado, México despertó. Yo personalmente, a mí Ayotzinapa me mueve de dentro. No sabría cómo decirte qué pasa conmigo, pero me sumo y los digo mis compañeros y yo los quiero vivos. Sí, y me sumo a la exigencia de los padres. Entonces, ¿cómo ves este despertar de México? Estudiantes, ¿no? Sabemos que universidades salieron a la calle, en distintos lugares estuvieron haciendo acciones alrededor del mundo, mexicanos en las embajadas. México también se zarandeó y también despertó a la sociedad a decir, ya no más, ¿no? Se pedía la renuncia de Peña Nieto, simbólica o no, pues el sistema es mucho más, ¿no? También se zarandeó y se ha tratado de estar acompañando, ¿no?, este movimiento. Y creo que, como tú lo decías al principio, en la historia de México queda un antes y un después de Ayotzinapa. Sí. Mira, estamos en un escenario mundial tan complejo, tan de quiebre civilizatorio, tan incierto, y estamos ahí como país, y que uno no sabe para dónde vamos ni hacia dónde vamos. Pero este despertar, como tú dices, es esa pequeña esperanza que te permite sobrevivir cada día. Y eso yo le doy mucho peso. Le doy mucho peso a que mantengamos contra viento y marea, contra las mentiras que seguirán apareciendo, esta flama de esperanza que nos están inspirando los padres de Ayotzinapa, que nos inspiran los zapatistas, de que la dignidad es posible. A veces me parece que ya lo único que queda es tratar de mostrar y vivir que la dignidad es posible más allá de todas las atrocidades, de todas las banalidades, de todo el cinismo en el que está envuelto el mundo. Porque todos los días lo que uno observa es un cinismo a nivel mundial que ha degenerado en una violencia muy potente, en una indiferencia, no sé, es muy triste. Pero cada día vamos encontrando en compañeros como los de Ayotzinapa razones de vivir, razones de luchar, razones de seguir creyendo en el ser humano. Que el riesgo es perder la fe en el ser humano, porque es perder la fe en nosotros mismos. Y vivir es tener fe en el ser humano, más allá de todas las contradicciones. Entonces esperamos cada vez que esto despierte más gente, esperamos cada vez que esto fracture toda la parte perversa de las instituciones, esperamos que se abran otros caminos, y bueno, ahí vamos tratando de caminar por veredas un poquito sinuosas y empedradas y lodosas. Abriendo camino, ¿no? Ahí vamos, más bien ellos van abriendo el camino y uno se va sumando a ese caminar. Sí. Y hay que darles muchos ánimos, porque yo siempre digo, no es lo mismo, estamos con ustedes, pero estamos lejos, o sea, no es lo mismo estar ahí, porque imagínate, toda su cotidianidad está quebrada. Toda, ¿no? Desde, o sea, bueno, ya van a cumplir también un año los papás de vivir en la normal, ¿no? De dejar sus casas, muchos de ellos son campesinos, sus tierras, tienen más hijos, o sea, se fracturó su vida está en un stop. Sí. Hasta encontrar a sus hijos. Sí. Y esa ruptura de la... Cuando yo pienso en varios, como tú dices, de líderes, entre comillas, de opinión pública, y de que ya, es que esto ya se politizó, ¿qué quiere? Sí, claro, ya se politizó, okay. O sea, ¿qué quiere decir eso, no? Uno tiene la impresión que estos comunicadores les mueve demasiado el piso, ya no nos estén recordando lo que está pasando en el país, no nos estén recordando la crueldad del poder. Ya, tranquilos, ya quédense en su casa, hagan su duelo, ya no me estén perturbando mi vida. A veces uno tiene esa impresión, de que hay un mecanismo de defensa en muchísima gente y en muchísimos comunicadores que va más allá de su connivencia con el Estado, que va más allá de que el Estado les pague o no les pague, que va más allá de su complicidad con el poder. Es como un mecanismo de, déjenos vivir la vida tranquila, ya tranquilícense. Porque me están interpelando y no tengo ganas de moverme. ¿Sí? Y además lo que veo es muy fuerte, ¿no? O sea, yo me he preguntado muchas veces cómo es que, no, gente, jóvenes, no sé, de todas las, no se indignen, ¿no? Ante los hechos, y su escudo es, bueno, tomaron unos autobuses, ¿no? Eran unos violentos, eran unos delincuentes. ¿Y qué? O sea, yo, como tú lo dices y lo hemos hablado, es una protección, ¿no? O sea, es tan cruda la realidad de este país que te tienes que proteger porque si no, no aguantas, ¿no? Y la manera de protegerte es criminalizar al agredido finalmente. Porque ya criminalizando, es que fue por su culpa, te lo buscaron. Claro, es que habían secuestrado unos autobuses. Señores, si el gobierno tiene secuestrado al país, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, frente a toda esa violencia estructural tan contundente de los bancos, del Fondo Monetario, de las élites de este país, frente a esa violencia de todos los días que mata gente, sí, mata gente de hambre, de desesperanza. Ahí están todos los de San Quintín, por ejemplo. En fin, resulta que la culpa es que secuestraron dos camiones para hacer un boteo y entonces se merecen todo lo que les pasó y ya no nos estén perturbando. Claro. Si tú analizas el subconsciente de todo este discurso, es muy fuerte. Bueno, y si te vas en ese rollo, que a mí me parece, por posición política que tengo, que es un acto político, pero bueno, gente que no tiene el contexto de cómo se mueven las rurales, de que tienen que conseguir sus propios fondos para poder seguir, bueno, tú estás diciendo que según tú se hizo un acto delincuente, pues es, ¿no?, el derecho a un debido proceso, que en México tampoco lo tenemos. O sea, no hay por dónde. No hay por dónde, exactamente. O sea, lo que si he dicho... Si tú estás diciendo que la justicia, el debido proceso. Sí. O sea, no tenían por qué. No. Por eso, como decía en una intervención, una compañera dice, justicia, hay cierta justicia que ahorita ya no se puede. La justicia es que no los deberían haber desaparecido. La justicia es que no los... deberían haber matado. Esa es la justicia. Ahorita sí, bueno, se busca cierta reivindicación, pero la justicia... Es que no debería de haber pasado eso. Que no debería de haber pasado eso. La noche de calor. mañana te haya dicho lo que siento. La canción que acabamos de escuchar se llama Palabra de la Montaña, la compuso una compañera que se llama Alejandra Padilla, y seguimos en este programa especial sobre Ayotzinapa a un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ayotzinapa yo creo que representa muy bien el nivel de corrupción de nuestro país, ¿no? El grado de corrupción, lo podrido que está nuestro estado y pues la clase política que gobierna estas tierras mexicanas. La omisión, el, como tú dices, el encubrimiento de parte del estado con el caso de Ayotzinapa, pues nos muestra pues la realidad del país, ¿no? Que tenemos un gobierno corrupto, un gobierno que no vela por los intereses de su gente, sino por los intereses de su clase política. Es terrible porque además me parece que el nivel de impunidad, yo cuando se habla de los países donde no hay corrupción y tan bonito, digo, a ver, esos países europeos se la pasan corrompiendo a todos los gobiernos del mundo, entonces no me vengan con cuentos. Sí, pero el nivel de impunidad en México me parece que sí tiene un nivel muy impresionante. En América Latina es que superamos a no sé cuántos. Es de una novela de ficción. Entonces, ¿cómo vas a creer cuando tú sabes que torturan, que arrancan confesiones bajo tortura y que es una práctica cotidiana? Bueno, ya salió que los ¿no? Hace, no me acuerdo, que sale que los que declararon, para el caso de la PGR, los delincuentes, eran gente trabajadora torturada que firmó bajo tortura, ¿no? O sea, ese es nuestro sistema de justicia. Los encargados de la basura que declararon inicialmente que ellos nunca vieron ningún humo porque es parte de sus preocupaciones, que estuvo lloviendo toda esa noche, que fueron después y no había restos, y luego cambiaron sus declaraciones porque los empezaron a amenazar. Cuando tenemos esa trayectoria, bueno, García Luna y sus montajes, cuando tenemos toda esa trayectoria del sistema de justicia, la credibilidad está absolutamente, absolutamente rota. Y recuperar esa credibilidad sería eso, que mañana mismo juzguen a Murillo Karam, claro, que se empiecen a dar pasos, muestras de que posiblemente se pueda recuperar la credibilidad. Ahorita lo único que sigue es seguir reforzando la absoluta y total desconfianza de lo que digan y hagan, porque todo lo que están haciendo sigue siendo encubrimiento de delitos. El que no dejen entrevistar al ejército, por ejemplo. El no entrar al 27 batallón, el no permitir la entrada. Pues ya es una confesión. Claro, ahí. ¿Es una confesión o qué es una embajada? Como dicen, es una embajada extranjera el ejército. Tiene inmunidad, su espacio, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso, a ver, ¿quién va a creer en qué mientras no se permita eso? Claro, ¿no? Y bueno, uno ya tiene la postura, pero bueno, para la gente que de alguna manera creía que nuestro estado y que la PGR hace un trabajo fidedigno, se cayó, nuevamente voy a citar al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Este informe lo quiebra. Lo quiebra científicamente, paso por paso, o sea, es párrafo. La PGR declaró que ocupó tanto de madera para quemar un cuerpo y abajo, científicamente, para quemar un cuerpo. O sea, no hay por dónde, da vergüenza. Una vez más, México, dices, ¿por dónde? Un camión que no se menciona. El quinto camión que es clave. No se menciona. Cámaras de seguridad que se desaparecen. El C4, ¿no? El C4, la comunicación, ejército y todas las policías, el estar enterados, el se rompe con toda su verdad histórica que tanto dolió en su momento. Ropa de estudiantes, no. Vaya, es tan fuerte el informe, es tan fuerte que uno de repente dices, vaya, no les queda más que hacerle caso. No, no, regresan a querer. Yo no entiendo cómo está lo de Innsbruck. A mí me queda claro que, bueno, sí, lo único que pueden probar es que ese joven fue quemado. ¿Dónde? Esa es la pregunta. Ya no se puede probar, la cadena de custodia no se respetó. O sea, ¿dónde lo quemaron? Aun cuando sea cierto, aun cuando se compruebe de la manera más veraz que son restos de uno de los estudiantes y que fue incinerado, quemado, lo que no sabemos es dónde. Y entonces pues surgen todas las sospechas. Habidas y por haber, los hornos del ejército, No, y de ahí tendríamos que empezar desde la guerra sucia del país, ¿no? ¿Cuánta gente en Guerrero? O sea, las fosas, la cantidad de gente que ha aparecido en esta búsqueda, ¿no? La gente lanzada al mar, como hicieron en Argentina. Los vuelos de la muerte. Entonces, es muy fuerte la pérdida absoluta de credibilidad. Ese es un punto central. Y que te salgan con que nunca van a quedar contentos con nada. No es posible que hagas ese comentario si tienes un mínimo de ética personal. Punto. Un poquito, carambas, un poquito de sentido humano y de seso. ¿Cómo que no? No, porque no se ha dado ni un solo paso serio para devolver la credibilidad. Ni un solo paso serio por verdaderamente dar un mínimo de respuesta a los padres de familia. Ni uno. Ni uno. Los diálogos han sido una farsa, ¿sí? Eso no hace más que aumentar y aumentar el descrédito, ¿no? Ni un solo paso en que los padres digan, bueno, parece que... Sí, no hay por dónde. Y bueno, ayer se lo dijeron, ¿no? Llevaron en su documento redactado, le dicen, tu gobierno será recordado por la desaparición, por el caso Ayotzinapa, por tu omisión, porque recordar que el gobierno federal reaccionó semanas después. Claro, claro, es que... O sea, semanas después se movieron. No, no, se trataba de estudiantes campesinos. Otra vez. Preocupación. Mientras eso no me pegue a nivel de prestigio internacional, ¿qué más me da? Pero ahí la dignidad de la gente, de los papás, de los familiares, de los compañeros, fue la que hizo que este movimiento avanzara. Oye, a mí me viene a la mente el testimonio de uno de los estudiantes que se me hizo muy fuerte. Dice, un joven aquí tiene tres opciones. Irse de migrante a Estados Unidos, lo cual ya ves cuán difícil se ha vuelto. Meterse al crimen organizado, cultivar amapola o estudiar. Y nosotros somos los que decidimos estudiar en la normal. Caramba, si eso no te mueve un milímetro tu sensibilidad, pues no sé. No sé dónde estamos parados, ¿no? Y a esos son a los que desaparecen, a esos son a los que matan. Esos, los que no optaron por el crimen organizado. Los que no se fueron porque no pudieron o porque no quisieron. Los que quisieron estudiar... A esos. Para luchar por su país, ¿no? Porque sí. Después son las piedras, o sea, son las piedras en los zapatos del Estado. Sí. O sea, las normales, chavos con conciencia política que salen a trabajar con la gente, exigir porque vivan mejor y más dignamente. Y bueno, pues hay gente que ha caído, ¿no? Ahí en 2011 pasó y murió un chico de la normal. Sí, o sea, sí. Ha sido ataque tras ataque. Lo dijo una vez Abel Barreda, que en ese caso el responsable, el funcionario que tenía la principal responsabilidad, lo que hicieron fue ascenderlo. Entonces, en vez de que haya, nunca hay una responsabilidad, no, te cambian de lugar, te ascienden, te... ¿Qué? Bueno, es muy triste y bueno, hay que seguir contracorriente, paso a paso, y bueno, uno dice cómo poderlos apoyar, porque lo que decíamos hace un rato, ¿hasta dónde puedes aguantar con una cotidianidad quebrada? ¿Hasta dónde? Cuando banalizan todo eso y cuando te salen con que es que esos grupos, ¿verdad?, marxistas, cuando controlen, manes, ¿qué están hablando? Estuvieron en contra del voto, estamos en otra dinámica. Me impresiona, ¿no? Me impresiona que gente de pronto que pues piensas que es inteligente, sensible, de repente toman una distancia frente a esta situación. Yo no soy marxista, no se necesita, no sé, te toca como ser humano, punto. Se politiza, ¿y cómo que no se politiza? Claro, es un asunto político. ¿O de qué se trata? ¿Qué le llaman que se politiza? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir que se politiza, que toma partido? Sí, claro, por supuesto. Está confrontando a un Estado que está destruyendo al país. Por debilidad, por incompetencia, por subordinación de grandes poderes transnacionales, por maldad, por todo junto. Pero están destruyendo al país. Pues Maru, muchas gracias. Creo que nos sumamos al grito de justicia, de verdad, y de porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Exacto. Nos faltan 43, nos dolemos por 3, nos dolemos por todos los heridos, nos dolemos por todos los padres y madres de familia. Nos faltan 43. Y eso lo hemos de sostener contra viento y marea. Me gustaría que termináramos, Isabel, con un poema de Guillermo Briceño. La garganta de México está seca. Hay alguien que no quiere a sus muchachos. El odio los está partiendo en cachos. La cuna de los niños quedó hueca. Pero el hilo de sangre de la rueca va tejiendo muy duro su entramado. Quien los quiere negar los ha matado. Y es horrenda certeza preguntar si hubiera sensatez para negar que organizar el crimen es Estado. Y para despedirnos nos vamos a quedar con esta canción que se llama Los que desaparecen. Les queremos recordar que este programa lo pueden encontrar en nuestra página de internet, que es colectivocero.blogspot.com, colectivo con K, cero con Z. Tres estudiantes llevó el Estado detenidos y ya luego se excusó diciendo, el narco ha sido. Que esto sea un caso aislado. nación ya no creyó que esto fuera un caso aislado. Que esto fuera un caso aislado, la nación ya no creyó. Lo sabes tú, lo sé yo, es política de Estado. La nación ya no creyó que esto sea un caso aislado. Lo sabes tú y lo sé yo, esto es política de Estado. La nación ya no creyó que esto fuera un caso aislado. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que desaparecen regresarán, regresarán. Porque no se entristecen. No creemos, el silencio se quebró. Porque vivos los...